Esta es mi familia. Los Nario. Respetá mi descanso, yo no te digo nada. Este es mi hijo Vicente. Decime a tu hijo. Pero le decimos Tito. Por Vicente Tito. Vení a laburar. Mi esposa murió cuando los chicos eran chicos. Digo los chicos porque también tengo a Eva, la nena de la familia. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy laburando. ¿Quién te crees que cobra? Que pone la mesa. Ellos discuten mucho. Bueno, pero ahora te pero se adoran. Este es nuestro lugar. Vivimos en el fondo. Acá vienen todos a comer y bueno, es que acá se hacen tremendos asados. Y además, claro, bueno, los clientes son nuestros amigos. A veces, la verdad, es que me dan ganas de mandar todo a la mierda. Pero sé que en algún momento todo este imperio les va a quedar a ellos. Y eso me deja tranquilo. Ah, me olvidaba. Yo soy Vicente. Bicentenario. Y esta es la gran parrilla argentina. Bicentenario. Gran parrilla argentina. 200 años haciendo asados. Muy complicado el estilo de Agustín Luna poder aprovechar los destacos pronunciados que tiene Omar. ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¡Con Echua! ¡Comida libre! ¡Barato! Pero vos me estás cargando, chino. ¡Rico! ¡Buen precio, amigo! Tomate delante que te golpee, chino boludo. Bueno, Tito. Bueno, déjalo, está laburando. No es culpa de él. ¿Entendés? No es culpa de él. Además te puede tirar una patada voladora. El tipo este no sabe lo que son. ¿Después qué querés que te vaya a buscar al hospital? No, pero si este no le puede pegar a nadie. Mirá lo que... ¿Cómo te da? Tranquilo, Tito, amigo. No pega. Descuento en restaurante. Viene a comer. Descuento. ¿Sabés qué pasa? A mí me gusta la carne de vaca. Esto es una parrilla, ¿no? La rata. Chino sucio. Bueno. Ahí. A ver, vení, chinito. Vení, dame el volante. Anda. Anda, que este se cree Kung Fu. Y esto va a terminar. Amigo, no, rata, comida rica, china. Sí, andate, chino, dale. Amigo, enojalo, no aprende de su padre, que es gran sensei. Tranquilidad, zen, hace bien a la vida. Vos, Tito, vos tenés vocación de tarado, ¿eh? No hay caso. El chino este mide 1.40. ¿Cómo te le vas a plantar así, hijito? A ver, ¿qué te enseñó papá? Papá me enseñó que con los chilenos no me puedo pelear y con un chino no. Sos de coherente vos, tranquilidad zen. Lo de los chilenos es otra cosa. No, eso de... A este pibe, vos pensá esto. Al pibe te lo bajaron de un container la semana pasada. El tipo no sabe la diferencia entre una parrilla y una peluquería. Él no tiene la culpa. Además, Tito, además, tené presente el precepto. Papá te va a decir, a los golpes no vas a arreglar nada. ¿Y vos qué sabes de eso, viejo? ¿Viejo? ¿Sí? ¿Viejo, papá fue boxeado? ¿O no ¿sí? lo sabes? No, ¿y cómo es que nunca te vi pelear, viejo? Ah, bueno, tengo la mano prohibida, por eso. La mano prohibida, la mano en la heladera debería ser prohibida. Cállese la boca, que a mis hijos todavía les puedo levantar la mano, les puedo pegar y la, ejercer la, lo del paternidad que... Los boxeadores somos profesionales del golpe. Tenemos la mano prohibida. ¿Cómo tenemos? ¿Qué tenés que ver vos con los boxeadores? Siempre te metes en todas, viejo. No puede ser esto. Meterse vos te metes. Si no escuchaste desde el principio, no vengas. Bueno. Va, está. Gracias, Tito, pero no empiecen, por favor. Hijita, te explico. La mano prohibida es la limitación que tenemos los boxeadores para usar la violencia fuera del ring. No se puede pegar por pegar, ¿me entendés? No puede costar la carrera. No, la piña que le puso. Eva, dejalo papá tranquilo y venía a ver la pelea, viejo. Mirá la piña. ¡Oh, Dios mío! Cualquier excusa buena por sacarte pagando. Mira, yo me voy a pasear, no me vengas para acá. Chao, hijita, portate. No sabes, esto mira, yo una vez... ni había nacido vos, porque yo era chico, así que imaginaba. Una vez un astro. Y este, pero no, pues está en blanco y negro, una pelea que hubo de un Firpo y Densei, se llamaba, ¿no? No sabés. El tipo en un momento se para, vale, mirá los ojos al tipo y decís, lo mata. Lo midió. O sea, sí. Se ve. Te digo, yo ya de chiquito tenía la tendencia a saber boxeo, obviamente. Lo vi, te juro, lo vi que digo. ¿Quién entra sin golpear? Soy yo. Me golpeó demasiado porque le habían comentado de que me habían visto con alguien y que esto que aquello y vine y me golpeó. Y no recibí un golpe más. Claro, don, ¿cómo le va a pegar si todavía no se casó? En el primer round le dieron un golpe, pero la verdad que no se lo recomiendo a nadie. No eran ladrones comunes, sino verdaderos genios. Lo mejor de lo mejor. Todos los eufemismos que usaban algunos canales internacionales para no decir golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, unidas y solidarias, asumieron la conducción del Estado para iniciar el proceso de reorganización nacional. Yo les enseño a lo mío, que tiene que evitar que lo golpeen y tratar de él de golpear. Si lo golpean, bueno, lógicamente, el otro tiene dos brazos como el mío. Una vez que me golpeó la primera vez, que no me defendí, siguió... El alemán le pegó 7 golpes en la cabeza. No hay ficción en esta historia. Son los mejores ladrones que he conocido. Bicentenario. Golpe de Estado. Presenta Golpes. Que me quiera llamar y comunicarse conmigo, no tiene más que llamar al 4857-5701 Gran Parrilla Argentina. Y lo atiendo yo, Vicente. Entre chinchulín y ure y parrillada, o me escribe a el mejor asado de todos los tiempos @hotmail.com. Bicentenario. Gran Parrilla, 200 años de la mejor carne argentina. Uy, ¿qué haces, querido? ¿Qué tal, Martito? ¿Qué pasa? ¿Estás tan sofocado? ¿Venís de correr? Vamos, me estoy muriendo. ¿Quién carajo se le ocurre que a esta altura del año va a hacer tanto calor? Che, Tito, querido, ¿me traes un tinto, una soda y banda de hielo? Dale, dale, ahí voy. Che, Martito, estás con un golpe de calor y vas a tomar vino, te va a bajar la presión, hermano, cuídate. Sí, me va a bajar la presión, pero me va a subir un poquito el ánimo, Dani. No te jodas, mucho la huevo. Muchachos, ¿cómo andan? Todo bien, Vicente. Le quedó lindo el plasma, ¿eh? Con la decoración bueno, de la parrilla. Está buenísimo, está muy bueno, ¿eh? Le da un toque moderno, buena onda. No veo la hora de que arranque el próximo partido. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo le están pegando a mí? Sí, Dios mío, me da una pena tan chiquitito. Mira, el hada, el pelotudo este, mira dónde está aquí. Claro, vos sos crack jugando al fútbol, ¿no? Vas, callate, insolente, andá, andá, laburá, vas, vas, vas. Pero ¿cómo querés que no le peguen con lo que corre el pibe ese? Yo lo parto también, ¿de qué otra forma lo paro? Che, pero pará, eso no es fútbol, hermano. A los habilidosos hay que cuidarlos. Sí, mirá a Zidane, jugadorazo, mágico, fabuloso, mirá cómo terminó. No, momentito, pero al coso este, al Zidane lo picoteó ahí el Tano ese. Bueno, con lo de la hermana, ¿cómo no quiere que se caliente el tipo? Papá. Hay que saber disfrutar de una buena patada. ¿Te acordarás del tucumano grupoviesa, el Rolfi Montenegro? Decís que ya estaba volando por el aire, si no lo parten tres al chabón. No aprendés más. Vos no aprendés más. ¿Qué te dijo papá de la violencia? Pero pará, que sos pacifista ahora. Tito, ¿dónde está Juanín? ¿Qué me preguntás? Hay que llevar el pedido de Sarazón. ¿Qué me preguntás a mí? ¿Tu novio? Ay, no es mi novio, tarado. Ay. Si te pregunto es porque no lo encuentro, ¿viste? Hola, Vicente. ¿Lo vi en mi celular? Lo dejé acá al lado de la parrilla. ¿Tú qué? Pero... Ay, haceme favor, nene, ¿qué soy? ¿Tu niñera? ¿Yo que tengo que cuidarte los juguetes ahora? Claro, con razón te estoy llamando, tarado, ¿dónde estabas? Bueno, por ahí, estoy en un lindo día, fui a la plaza. Bueno, deja de joder, nene, va, anda, lleva el pedido que me atrasás todo el día, vos. Al final, en vez de dar una mano, tenías que ser amigo. Sí, amigo de ti. Perdón. Sos una patada en las pelotas, vos, nene. Le pido perdón, Vicente, no se enoje, yo estaba ahí saliendo. ¿A dónde tengo que ir? Sarasa 352. La chistosa ahora. No, tonto. Es una calle en Parque Chacabuco. ¿Querés que te haga un planito? Oh, dale, Tito, me vendía joya. Re bien. Andá, boludo. Se te pasan todos los chistes a vos, Juan. Bueno, che, ahí lo llevo. Chao, loco. Este pibe es un colgado. Dios mío, ¿quién me manda a mí a darle laburo a los amigos de mi hijo? Juani, mi hijo Juani, no labura, mis hijos y vos. Divorciado. Estás re loco, Juani. Ya de tranquila, ahorita nos vamos a una buena vuelta. Vuelvo al toque. Mi abuelo, don Segundo Inocente, de golpe tuvo que hacerse cargo de la parrilla a los 17 años. El pobre se rebuscó como pudo para encarrilar el asunto, entre chamuscado y crudo, hasta que le encontró el punto. Dicen que una vez tardó 3 horas en marchar unas costillas. Si hubiera sido en el 2001, sería un cacerolazo la parrilla. Lo cierto es que esta tradición del buen asado no fue golpe de suerte, sino el trabajo esmerado de nuestra familia, para la gente. Bicentenario, Gran Parrilla Argentina. 200 años al gusto criollo. Varios hombres armados ingresaron al Banco Río. Golpes. El país se encuentra bajo el control operacional de la Quinta Unidad. En la parrilla de Bicentenario. Un golpe es un movimiento o acción que puede implicar diferentes niveles de violencia o ataques sobre otra persona, elementos o institución. El término tiene diferentes usos. Golpe de Estado. Toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Otro tipo de golpe es aquel entendido como agresión física de una persona a otra, particularmente del hombre contra la mujer. Sabes que te voy a amar siempre. La violencia que se da en contra de las mujeres es catalogada como violencia de género. La violencia de género es el ejercicio abusivo del poder por parte de un género sobre otro. María José Rodríguez, psicóloga, clínica y forense. Y surge por las grandes desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Los tipos de violencia contra las mujeres son la violencia psicológica, en cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica. El segundo tipo es la violencia física. Es cualquier acto que ocasiona daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Golpes en la parrilla de Bicentenario. Buscaban el secreto honor de todo ladrón. El robo al Banco Río es considerado el más espectacular de la historia criminal bancaria de la República Argentina. Muchas veces se utiliza como sinónimos de robo. Incluso algunos medios usan la expresión golpe comando para darle un enfoque más crudo a lo sucedido. El robo del siglo, juraron, este será el golpe final. Viernes 13 de enero de 2006, a las 12:30 p.m., varios hombres armados ingresaron al Banco Río. De manera calmada, pero agitando armas, los ladrones tomaron a 23 personas de rehenes. Los ladrones inmediatamente dividieron a los rehenes en tres grupos y se los llevaron a diferentes áreas del banco. Los ladrones también permiten que los rehenes usen los celulares para llamar a sus familias para que sepan que están bien. En la bóveda brindaron con champán. Dejaron una nota que decía... Luego de tres horas de negociación, guiada por el grupo Halcón, la policía decide ingresar al banco, pero no se dispara ningún tiro. Adentro encuentran 147 cajas de seguridad saqueadas y vacías, 23 rehenes asustados pero ilesos, y ni un solo ladrón. Es como si se hubiesen esfumado. Sin armas y sin rencores, los bogueteros de Acasuso. Golpes se pintaron el mundo en la parrilla de Bicentenario. Autores del robo del siglo. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Bicentenario, Gran Parrilla Argentina, presenta Golpes. Sería más seguro quedarme en el pedestal del ídolo. Sería más cómodo quedarme en el lugar del crítico con la palabra más autorizada. Sería más saludable mantenerme como el receptor del cariño y el amor de un país futbolero. Sería más inteligente participar de cócteles y ver los partidos de fútbol como si fuera un teatro. Sería más grato dormirme en los laureles del 2-1 a Inglaterra o del 1-0 a Brasil y no despertarme en la pesadilla del 1-6 con Bolivia. Sería más cómodo dejar que el tiempo poco a poco vaya agigantando mis proezas. Que los padres le cuenten a los hijos y los hijos le cuenten a los nietos lo grande y magnífico que fue. Sería más seguro si me quedara sentado arriba de toda mi gloria. Pero no sería yo. Bicentenario. Sponsor oficial de Dios. A partir de este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Pibe, alto golpe te diste. Che, che, pará, macho, dale. Hablame mientras viene la ambulancia, así no perdés el conocimiento. Dale. ¿Qué te hablo? Cualquier cosa, dale, decime cualquier cosa. Pero, qué sé yo, yo venía pisteando como un campeón, porque comer un chori frío y una frita tibia no va, ¿entendés? Un poco de respeto por el cliente. De repente un loji se me cruzó, ahí quise frenar y cuando me di cuenta estaba patinando culo para arriba contra las piedritas que están acá en la construcción a mitad de cuadra. Venía hecho un campeón igual. Y sabés, lo que pasa es que esto es toda una gran metáfora, ¿entendés? Porque ahora me duele todo, ¿entendés? Pero cuando me pueda mover, me voy a subir de nuevo a la moto, le mando cumbia a los chapazos y salgo de nuevo, ¿entendés? No, pero pará, loco, que venga la ambulancia y te lleva. No, ¿entendés? Yo estaba aplicando una metáfora, nomás, ¿entendés? Una cosa así. Está. Pero lo que pasa es que sí, no me importa nada. Después salgo de contramano, tirando Willy, ¿entendés? No, es una... pará que me estoy durmiendo, me parece. Uy, no, pero pará. Pará, ya viene la ambulancia, dale. Bueno, yo te decía, ¿me entendés lo que yo te quiero decir? Sí. Tropezamos siempre con la misma piedra. En este caso, bueno, derrapamos con la misma piedrita. Pero tengo una refutilla, ¿no? Acá. Sí, le hiciste pelota. Me duele bocha. Tengo una sensación que No te muevas. Tengo esa sensación de que en vez de vivir andamos derrapando siempre, ¿entendés? Ahora seguro me voy a cuidar porque me arde y casi no me puedo mover. Sé como, ¿entendés? Es porque sí, me duele ahora. Mañana te la pones de nuevo. No sé cómo explicártelo. Es más que nada una cuestión de memoria, es decir, cuando todo te duele, el golpe todavía te acordás porque te duele, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Después decís, nada, me ando de nuevo. Pero se te pasa y al toque estás de nuevo, como un pato argentino, listo para hacer otra linda cagada. Y como esa gente que te repite, tendrían que venir los militares, qué sé yo, y porque esa gente porque se olvidó de la memoria, se olvidó del dolor, ¿entendés? Y a ellos no le pasó, entonces como a ellos no le pasó, no pasó nada. Como a mí me pasó recién. Bueno, ¿entendés? Pero a veces hay heridas que dejan marcas. Y como la frutilla, ¿entendés? Esa re duele bocha. Y ahí sí, nomás, qué sé yo. Y esa la bocha. Hay bocha de ejemplos así. Bocha de ejemplos. Ponele los boxeadores. Ese es un deporte bastante, bastante raro. Porque, fíjate vos, nada más y nada menos. Si empezás midiendo, pim, pum, hasta que uno durmió, se la pusieron. Y cuando el primero pegó la primera trompada, el que pega primero pega dos veces. Después, pum, al que le pegaron lo tienen para el cachetazo. Y eso es lo que nos pasa, nos tienen para el cachetazo. ¿Entendés? Y son siempre los mismos, porque nos pegan, porque nos dan siempre, y porque somos nosotros los que los botamos. Somos unos giles, ¿entendés? Eso es lo que pasa. Siempre nos pega alguna. Ahí está lo de tropezarse con la misma piedra. Y claro, ¿entendés? Ahí va la cuestión. Siempre, cada 4 años, es la misma. Y esto, lo que me pasó a mí. Cuidado, vieja, cuidado con eso porque te matás, cuídate mucho. Y, ¿entendés? ¿Qué pasa? Mirá, ahí viene otro loco, ¿entendés? No pueden andar así, mirá cómo anda, mirá la que te va a pasar, loco. Alta frutilla me comí. Pero no importa, eso es lo que pasa. Cada 4 años nos equivocamos y esto que me pasó a mí ahora fue un golpe de suerte. O de mala suerte, qué sé yo. No sé, viejo. Fue un golpe, nada más. Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional y LS82 TV Canal 7. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con su respectiva programación. Por lo menos no te mataste. Y la cadena de la moto está puesta, porque si no, no voy a poder volver. No te preocupes por la moto, no, vas en ambulancia. En la Revolución de Mayo, ya estábamos haciendo asados. Cuando se firmó la independencia y la constitución, también. En la guerra con el Paraguay, hicimos asados. Cuando se creó la Federación Obrera, hicimos el gran asado. En los festejos del centenario hicimos eso, festejar con asado. La crisis del 30 no nos importó. Y seguimos haciendo asados. A los inmigrantes les dimos asado. En el 45, en la Plaza de Mayo, hicimos un asado. con el cordobazo. Hicimos un montón de asados. Cuando Europa prohibió la carne argentina, hicimos bocha de asados. Con la dictadura resistimos, pero nos quemaron el asado. El gol de Diego a los ingleses lo vimos comiendo asado. En los 90, para abrir el champán, nos hacíamos un asado. Con el corralito, nos escupieron el asado. Pero con el 19 y 20 de diciembre empezamos a hacer otro asado. Hoy, con el kilo de vacío a 30 pesos, con Bicentenario, seguimos haciendo asados. Bicentenario, Gran Parrilla, 200 años de la mejor carne argentina. Oli, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? Ay, no, nada, venía pisteando como un campeón y me la pegué. Juan, y te dije que tengas cuidado. No podés andar re loco todo el día, boludo. ¿Qué te pasó, pibe? A ver, ¿qué te pasó ahora? ¿Qué te agarró la máquina de cortar, boludo, a vos? A ver, antes que nada, la moto. ¿Cómo está la moto? No, sí. ¿Qué? ¿Cómo está? Sí, que la moto está bien, Vicente. Ah, estoy un poco adolorido, mareado todavía. Che, Juaní, ¿qué le hiciste a la moto? Ay, boludo, ¿qué te pasó? No, nada, estoy bien. Me golpeé un poquito nomás. No aprende más vos, Delivery Boy. Vicente, ¿sabe qué me vendría bien ahora? Una cancioncita, que se cante algo. Sí, el rock del boludo te voy a cantar ahora, claro, dale. Y sí, de una. Sí, no me falta. Vos me rompés la moto y yo me tengo que poner a cantar para vos. Mirá vos, qué lindo. El gordo motoneta, cante. Por favor, no me falta. Buah. Por vos, Juan, ¿eh? Porque sabés que en realidad a mí no me gusta. A mí, no es lo mío, pero no importa. Ya te conocemos. Ahí va. Mi viejo tenía su propia pedagogía. Siempre nos enseñó que a golpe se aprende en la vida. Pero todos somos hijos del rigor. Hacemos oídos sordos y giles por naturaleza. Nos metemos siempre en los mismos quilombos. ¡Esa! Les voy a dar un par de ejemplos. No es que a mí me guste aconsejar, pero hablando de golpes y milicos, son cosas que prefiero no juntar. Ya tuvimos varias malas experiencias. Al parecer lo entendimos. Para el futuro espero que no olvidemos lo aprendido. ¡Vamos con esa! Así como digo una cosa, digo la otra. Mirando el turismo carretera, siempre estoy esperando que alguno se haga torta. En el fútbol también hay cierta fanaticada. Lo digo sin miedo a equivocarme. Somos varios los que justificamos una buena patada. Claro que sí. Claro. Arriba, pero bien. Ah, mucho alcohol. Me voy dejando una enseñanza como todo buen trovador. Este es mi golpe maestro. Y aunque la docencia no es lo mío, lo digo sin ningún temor. Es mejor ser buena gente y con decencia que andar sufriendo solo por acumular riqueza. ¡Vamos! ¡Está bien! En escena, Nadia Osorio, Fernando Vadillo, Daniel Sabelia Rosa, Juan Ignacio Caruso, Marco Tonizo, y como bicentenario, o sea, yo, Daniel Reyes. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. Producción, Renzo Esbravati, Constanza La Colo Camino, Carolina Miranda y Diego Sibona. Y en el tren de vuelta a casa, me hago el gil en la barrera. Y si el guarda no me pilla, dejando esta chacarera. Esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Mezcla y edición, El Proletarradio. Bicentenario, 200 años